pan y vino. En todo su contorno descansa la ciudad. Quieta se vuelve la callejuela iluminada. Y con antorchas adornados se alejan susurrando los carruajes. Se alejan susurrando los carruajes. Colmados de las alegrías del día, van a sus casas a descansar los hombres. Y ganancia y pérdida sopesa una cabeza reflexiva satisfecha en el hogar. Vacío está de uvas y flores, y de las obras de la mano descansa el industrioso mercado. Pan es el fruto de la tierra, pero es bendito por la luz, y del Dios tronador viene la alegría del vino. Por eso pensamos también nosotros en los celestes, los que ya han estado y vuelven en tiempo oportuno. Por eso cantan también con seriedad los cantores al Dios del vino, y la alabanza no les suena vanidosa a los antepasados. Pan y vino. Friedrich Hölderlin.